otra vez. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 18 de esta tercera temporada y el 101 de la historia de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Me quedé. Un Corrientes Circulares que estrena canción de intro en la versión que Lori Meyers nos han regalado del clásico Corrientes Circulares en el tiempo de los planetas y que suena ahora mismo. Desiertos, por obra y gracia de el que controla el firmamento. Volvemos a la rutina con la resaca del programa número 100 que la semana pasada trajo hasta Corrientes Circulares a muchos de nuestros amigos como Lori Meyers, Sidonie, Aida Listix, La Familia del Árbol, Love for Lervian y muchos más en un especial que nos deparó muchos regalos y sorpresas y que puedes encontrar en corrientescirculares.es. Y hoy tenemos otro regalo, esta vez será el acústico que Fernando Alfaro nos grabó para celebrar con nosotros esta centena y que hoy emitimos. Además, contaremos también con las primeras informaciones de Demasié, el inminente disco de Unor Barri Brava que hoy pasarán también por Corrientes Circulares. Y como cada semana, tendremos los estrenos más importantes, las noticias, la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. Mientras esperamos impacientes el nuevo trabajo de Niños Mutantes que se está grabando estos días y que desde sus redes sociales nos van informando del proceso como si de un diario de grabación se tratara, hoy podemos empezar a disfrutar de la primera canción que han hecho pública, un nuevo giro de tuerca de Niños Mutantes que se encuentran en el momento más dulce de su carrera, Náufragos, lo nuevo de Niños Mutantes. Flotando en la dirección del viento y quemados por el sol. Nosotros no somos más que islas rodeadas por el mar. Perdiendo la percepción del tiempo que llevamos sin. Llegue el final. más que náufragos que buscan su lugar. ¿Qué edad tienes? Si lo adivinara por tu mirada, yo diría que unos 50. Pues por su mirada yo habría dicho que era amable. Las noticias sobre lo nuevo de Joe Crepúsculo siguen llegando con cuentagotas tras el anuncio del fichaje de Joe Crepúsculo por Marron Pillow y la aparición de su polémica portada en la red. Sabemos por fin la fecha de edición del álbum. Será el próximo 6 de febrero, cuando tengamos por fin El Caldero, pero antes ya podemos estrenar en corrientes circulares el single Enséñame a Amar, Joe Crepúsculo. Ernest Hemingway escribió una vez: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Estos días hemos conocido la nueva versión de Novias, la célebre canción del Guincho que ahora nos llega de la mano de Javier Amena y el propio El Guincho, Novias. Anoche fue muy agradable. ¿Agradable? Anoche pasé la mejor puta noche de toda mi puta vida. Así está mejor. En las últimas horas se ha sabido gracias a iTunes que el nuevo disco de Bruce Springsteen se llamará Wrecking Ball y saldrá a la venta el próximo 5 de marzo. Producido por Ron Aniello y con la participación de músicos como Tom Morello y el batería de Pearl Jam, Matt Chamberlain, hoy te presentamos en Corrientes Circulares el primer single, We Take Care of Our Own. Y además te recordamos que el Boss actuará el 13 de mayo en Sevilla, el 17 y 18 de mayo en Barcelona y el 2 de junio en San Sebastián. We Take Care of Our Own, Bruce Springsteen. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Por fin tenemos fecha y título para el nuevo trabajo de Barry Brava. Demasié será el nombre del nuevo largo de Los Oriolanos, que llegará el próximo 21 de febrero de 2012. La continuación de Ídalo parece que será aún más fresca, impregnada del sonido característico de Barry Brava. Loops electrónicos, pop, dance y letras llenas de guiños. Un cóctel perfecto para disfrutar y bailar es lo que nos espera a partir de febrero. Pero mientras tanto, podemos abrir boca con los propios Barry Brava, que vienen a corrientes circulares de la mano de Óscar Ferrer y Aarón Sáez. Chicos, casi digo bien vuestro nombre. Bien, bien, está bien. Lo has visto muy bien. Vale, vale. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy bien. Aquí ensayando, sin parar de ensayar, preparando la gira y todas las cosas. Este fin de semana grabamos videoclip y, bueno, currando mucho para que todo salga bien y para que la gente disfrute. Oye, yo tengo apuntadísimo en rojo el 21 de febrero. Ganas, de Demasié, la segunda parte de... O sea, la segunda parte, la continuación de Ídolo, el segundo disco y esperado disco de Barry Brava. Mira que sabéis que tenemos ganas aquí en Corrientes Circulares. Joder, tío, nosotros también. La verdad es que lo de Ídolo fue una sorpresa para nosotros, fue todo muy rápido y nos apetecía mucho tener tiempo para grabar bien un disco en condiciones, con tiempo para hacer los temas, para pensar qué vamos a hacer. estamos muy contentos, tengo muchas ganas de que lo escuche la gente y a ver qué les parece. Oye, la repercusión de Ídolo, antes de meterme ya con demasiada la parte así más técnica, la repercusión de Ídolo era, ¿realmente esperabais que tuviera tal repercusión, tal éxito? Porque ha sido un exitazo a nivel nacional. No esperábamos tanta repercusión para nada. Fue algo muy de entre colegas, pues nos juntamos en el local y la maqueta que colgamos empezó a girar y pues bueno, sorpresa total y nosotros contentísimos. Claro. Y ahora que nos hemos metido en este fregado, pues hay que seguir adelante. Estamos ahora, encantados. Claro. Ahora no parar, la verdad es que pasamos de una maqueta a la grabación del álbum. De la grabación del álbum a defenderlo, la parte de promo y luego defenderlo. Pero prácticamente en todos los sitios. ¿Hay algún lado que no habéis ido? ¿Habéis estado en festivales? Por supuesto, la gira propia de Ídolo. En fiestas, colaboraciones. ¿Habéis estado en todos los fregados que se ha podido estar y más? Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa y una suerte. Y creo que esperamos que este año sea más todavía. Y la verdad es que ha estado muy bien. Casi todos los festivales en los que hemos estado, la gente se ha portado muy bien, ha habido mucha gente, hemos disfrutado y nada, tampoco esperábamos este verano tener tantos festivales y al final pues hemos estado en casi todos. Muy bien, oye, habéis tenido muchos antes, os esperarán muchos a partir de Demasié. Lo primero y principal, Demasié, insisto, 21 de febrero, porque es la fecha que sale el disco y la fecha en la que podemos ir y comprarlo y escucharlo, que tenemos muchas ganas, pero sobre todo, ¿cómo se ha gestado este Demasié? ¿Ha sido lo que queríais, grabarlo en Murcia, con la gente que queríais? ¿Ha sido un poco lo que habíais preparado y planificado? Sí, nosotros teníamos ganas de trabajar con Raúl, que era un técnico de Secon y productor también del último LP de Secon. Tenemos ganas de trabajar con él y bueno, estuvimos un par de meses pues viendo cuál era el sonido que queríamos, ¿no? Porque Ídolo venía directamente producido del local, pues muy muy crudo todo, guitarras, teclados, batería, bueno, en fin. Y ahora pues contamos con un estudio de verdad y con muchas más posibilidades. Las hemos aprovechado y hemos hecho lo que queríamos hacer, la verdad, sí. Muy bien. Estamos contentos con el resultado. Hemos oído un teaser, o sea, se puede decir esto ya, o sea, lo habéis pasado por internet, habéis colgado en YouTube, se ha enviado en la hoja de promo que habéis empezado a enviar ya estos últimos días y ya se puede escuchar fragmentos pequeños de algunas de las canciones. Pinta bien, ¿eh? O sea, lo que yo he oído pinta muy bien. muchas gracias. Es eso, me imagino que ese pequeño teaser, ese pequeño tráiler musical que ya estamos escuchando, claro, vosotros lo habéis oído, lo habéis grabado, está claro, va a ser lo que se espera, o sea, lo que habéis sembrado, que ya estamos ahí con el gusanillo, es lo que vamos a recoger, nuevas canciones festivas, divertidas, ese pop dance que solamente sabéis hacer vosotros, porque es impresionante. Esa energía que impregnáis en cada una de las canciones y en cada uno de los directos, ¿es lo que se va a volver a vivir con Demasié? Bueno, es lo que intentábamos un poco, ¿no? Que el carácter fuera divertido, fuera fresco, y también un poco nos preocupaba no perder, pues, lo que hablábamos, ¿no? El descaro un poco y el desenfado a la hora de hacer las canciones, de hacer las letras, de las melodías, del ritmo. Ahora suena todo más grande, suena todo más producido. La labor de Raúl ha sido muy buena, pero creo que hemos conseguido que eso siga siendo un poco lo que era Ídolo, ¿no? En cuanto a espíritu y en cuanto a lo que hay en el fondo, ¿no? Del proyecto. Oye, ¿cómo? Os iba a decir eso, de cómo surge realmente Barry Brava, porque se puede decir, sois unos gamberros, musicalmente hablando, o sea, y en el sentido de gamberro, de pasarlo bien, lo que decir, frescura, descaro, y sobre todo diversión. Eso que se traslada en cada canción, en cada directo, eso ya se vería desde antes, sois amigos desde siempre. Sí, nos conocemos todos desde hace ya muchos años, y pues tal vez hicimos ese tipo de canción, ¿no? Y pues porque no teníamos pretensión de llegar a ningún sitio, la verdad. Queríamos pasarlo bien contando historias que no son autobiográficas y que son historias que todo el mundo tiene por la noche de fiesta y por ahí. Nos apetecía hacerlo así y bueno, pues ahí está, la gente ha respondido y pues contento a seguir trabajando así. Muy bien, y el nombre Demasié, eso dice, o sea, es que es muy Barry Brava, el nombre Demasié, es muy Barry, es sello. Yo cuando me llegó la primera info del nombre, lo primero que hice fue reírme, o sea, lo puedo decir porque dije, son Barry, está claro que son ellos. Lo hemos conseguido, entonces. Sí, hubo consenso, fue a mano alzada en el local, venga, ¿qué nombre le ponemos a esto? Venga, va, Demasié, y consenso, todos manos arriba. estábamos tomando cañas el día antes de tener que decirle el nombre del disco a la gente que nos hace el diseño gráfico, el diseño, sí, bueno, del libreto. Como a media hora decírselo. Sí, teníamos que hablar con ellos y todavía no teníamos el nombre. Había por ahí pues varias cosas así, pues del mismo nivel que Demasiel. Y nada, estamos tomando caña y alguien dijo, probando unas migas o algo así, que eran Demasiel, y pues ya está, nos reímos y alguien lo propuso y pues nada, ahí está, se ha quedado Demasiel. Es lo que he dicho. Nos gustó, nos hizo gracia a nosotros y pensamos que al resto de gente también le iba a gustar. Y también creo que tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Es una palabra que viene del lenguaje urbano. Que está muy ligada a esa movida madrileña de los 80 con la que tanto disfrutamos nosotros, y bueno, pues nos parecía gracioso y divertido. Bueno, a mí, ya os digo, no me sorprende y además me gusta. O sea, yo cuando me llego dije, son ellos. O sea, no tengo ninguna duda, lo han clavado. Oye, antes del 21 de febrero sabré de vosotros, sabremos todos los que seguimos Corrientes Circulares de vosotros, pero antes de esa fecha vais a grabar ya un vídeo. ¿Cómo va un poco todo lo que es ese proceso? Porque veo que lo tenéis todo como muy marcado. Fecha de salida, vídeo grabado antes, imagino que para acompañar esa primera fase de promoción. ¿Tenéis todo lo que es la idea, la canción que va a ser grabada en primer lugar en el vídeo? Un poquito los actores, dirección, ¿todo eso lo tenéis ya preparado? Sí, nosotros tenemos la suerte de que el batería de la banda, Francisco Gas, es el chico que ha hecho todos nuestros vídeos. Y es el director, el guionista y el que monta un poco la película, ¿no? Entonces, bueno, también es el que ha hecho el teaser, el que ha hecho los vídeos de grabación. Y para nosotros es un gusto que un miembro de la banda que sabe perfectamente qué es lo que queremos y cuál es la imagen que nos gusta y el rollo que nos gusta, que sea el director de los vídeos. Es una tranquilidad. Y nada, ya está todo preparado. Este fin de semana empezamos y en 2 días está hecho. Y con muchas ganas de ver lo que ha hecho Fran. Bueno, en primer lugar, antes de ir ya despidiéndonos, ¿qué canción es la que habéis elegido para el vídeo? Bueno, es una canción que no conocéis. Es uno porque, bueno, en Demasié van a aparecer 4 temas de Ídolo. Era, pues bueno, 4 temas que a nosotros nos gustaron especialmente y a la gente también. Entonces hemos grabado esos temas que estarán en Demasié. Y este tema, el del videoclip, va a ser un tema nuevo. Se llama Calor. Y bueno, a ver qué os parece. Muy a bien. Nosotros nos gusta. Estaremos atentos. ¿Va a ser Calor el tema elegido para presentar de Demasié, de lo primero que escuchemos de Demasié? ¿O va a ser la canción que va a acompañar la parte de vídeo, la parte más audiovisual, y luego la parte musical vais a empujar por otro lado? No, bueno, en principio lo primero que va a llegar va a ser eso, ¿no? Pero bueno, también tenemos mucha ganas de que la gente en los blogs, en las radios, que también ponga un poco lo que le guste del disco, ¿no? En principio es el single, entre comillas, porque es la primera toma de contacto, ¿no? Porque no puedes lanzarlo todo de golpe, ¿no? Muy bien. Formalidad, ¿no? Hay que formalmente sacar el primer single y, bueno, nosotros nos apetecía sacar una canción nueva y, bueno, el videoclip, pero... Perfecto, entonces... Al final escucha lo que quiere, ya da igual. Claro. Sí, ya luego... da igual que tú saques un primer single, van a escuchar lo que les gusta. Luego la gente va a escuchar Demasié entero, pero ya me apunto Calor como primer tema que llegará. Llegará en principio antes del 21 de febrero, entiendo también. Así que estaremos atentos. Ya os digo que desde aquí, desde Corrientes Circulares, os contaremos cositas de Barry Brava muy pronto, antes del 21 de febrero, y a ser posible con ellos otra vez. Caballeros, Aarón y Óscar, muchas gracias por estar hoy en Corrientes Circulares. Recuerdos a Francisco, a Fede, a Vicente, bueno, a todos los Barry, que os queremos un montón, que ya lo sabéis. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para ti también, tío. Nada, con muchísimas ganas de este Demasié. Gracias por haber venido antes a Corrientes Circulares a adelantar un poco... cómo va a ir este disco, del cual, insisto, tenemos muchísimas ganas y bueno, ya tengo apuntadas las fechas de la gira, ¿eh? Nos vemos pronto, ya he visto que estáis en Microsonidos, en marzo, en fin, que tenéis un montón de cositas cerradas, que nos vemos muy pronto. Olé. Un abrazo, nos vemos grande. Un abrazo muy fuerte, chao. Chao. Estoy brillando en la oscuridad y está prohibido que te... En el prado la vaca hace mu. En el prado la vaca hace mu. El granjero le machaca la cabeza y de ahí sale la hamburguesa. Y ahora el pollo. Odio París y Cosmen, Adelaida de la Parrilla del Genio Equivocado han sido las últimas incorporaciones de la 17ª edición de Contemporánea, uniéndose así a grupos como La Habitación Roja o La Casa Azul en el clásico festival extremeño. Podremos ver en directo temas como X de los madrileños Cosmen, Adelaida. Pocos humanos han visto lo que tú has visto hoy y pretendemos que siga siendo así, de modo que si alguna vez revelas nuestra existencia, borraremos tu cerebro. Lleva bien. Está aliviada, ¿ves? Todo acabado bien. Polyphonic Sound ha anunciado esta misma semana los dos primeros grupos que formarán parte de su cartel para el festival, que esta vez se realizará los días 11 y 12 de mayo en el recinto de la institución ferial de Barbastro, y no son otros que Love for Lesbian y los zaragozanos Tachenko, liderados por Sergio Binade, que tocarán temas como Escapatoria. Tachenko. Todo el mundo quiere ser feliz. Los depresivos no. Quieren ser infelices para confirmar su depresión. Siendo felices no podrían estar deprimidos. Tendrían que salir al mundo y vivir, lo cual puede ser deprimente. Los responsables de Microsonidos de Murcia han desvelado esta semana el cartel de la quinta edición del festival, que se desarrollará desde el 27 de enero al 27 de abril en la Sala 12 y medio de Murcia. Este año pasarán por la ciudad bandas como A Place to Bury Strangers, Josh Rus, The Hidden Camera, Siu Siu o Damien Jurado en el apartado internacional, y en el nacional destacan bandas como El Columpio Asesino, Burrito Panza, Odio París, Los Pilotos de New Raemon, Atleta, Barry Brava o Disco Las Palmeras. Los nuevos nihilistas, Disco Las Palmeras. vas a besar? No. Sí, sí te voy a besar. Un poco así. Qué guapa estás. Qué putada. O sea, no es maravilloso, claro, pero te veo aquí entre tomates y calabacines y siento cosas. Martina, siento. Hoy en Corrientes Circulares abrimos las entrevistas acústicas a uno de nuestros músicos favoritos, un músico que ha sido historia del pop rock nacional con grupos como Surfing Bichos, Mercromina o Chucho. Fernando Alfaro llega a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares con La vida es extraña y rara, su último y celebrado trabajo. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Nada, lo primero, agradecerte que estés en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Todo un honor, para nosotros. No, para mí también, ¿eh? Eso va por delante. La vida es extraña y rara, dice el título de tu último largo. Dicen por ahí. No sé si lo dicen por algo, lo has puesto todo el título o... Sí, vamos a ver. Es extraña y rara y está bien. Está bien. A veces, está bien, a veces. Otras no tanto. ¿No? Pero desde luego a mí me sorprende mucho. Otras no tanto. Oye, a mí lo que me sorprendió fue cuando de repente estabas en... de repente va a salir nuevo álbum de Fernando Alfaro, después de Fernando Alfaro y los Alienistas, de repente estabas con Marsofón formando equipazo con músicos como Raúl, como Refri, como Nacho Vegas, y muchos músicos que luego se han ido sumando al sello, como Cristina, como Luger. Bueno, Cristina no está en Marsofón. No está en Marsofón, es verdad, está en Ion Artist, sí que compartís claro, la parte promocional, pero no la parte de creación. En sí, Marsofón estáis Nacho, Raúl y yo empezamos y luego se sumó Luger. Justo. Y últimamente Luis Brea. Es verdad. Que está muy bien. Y de ese primer embrión de Marsofón, que éramos Raúl, Nacho y yo, hay una prueba fehaciente en una canción mía de este disco. Hay un momento en que cantamos los tres a la vez, en la de Un viaje largo, largo. Si os fijáis, así suena un marsofón. Es que un marsofón es un instrumento. Es un instrumento que se parece a la autoarpa, esta que se ha puesto tan de moda ahora, gracias a Pille Harvey, sí. Muchos amigos míos tienen ahora... voy allá a su casa y tienen autoarpas. Es como una cosa demencial. Pasaba antes con los ukeleles. Sobre todo a raíz de... Primero los Magnetic Fields y luego de Manel... Empezaron a salir como si fueran setas ukeleles en casa de mis amigos. Y a mí me dio... Al principio era activista anti-ukeleles, pero al final me convertí y le regalé a mi novia incluso un ukelele, que lo toca cada vez mejor también. Y incluso a mí me regalaron un ukelele y lo agradecí. Y ahora esto... Bueno, todo este rollo es porque un marsofón se parece... Hay una foto, tiene que ser curioso. O sea, que es un instrumento con cuerdas, pero que se pulsan y que cada tecla es un acorde. Pues el marsofón suena como nuestras tres voces en esa canción. O sea, que tenías claro el experimento, y lo que pasa es que el experimento veo que lo hiciste tú en tu disco. O sea, luego Nacho no lo tiene en la zona sucia. Ya, no, eso porque también fue... No, pero está bien. No fue premeditado, fue de la forma más casual. Raúl, como estaba produciendo mi disco, pues hace bastantes coros en bastantes canciones. Estaba allí. Pero yo necesitaba, para un viaje largo, largo, en un momento determinado, porque hay un coro que hace una niña, entonces en la parte del estribillo que repiten los coros, que por cierto eso en directo gusta mucho, porque invito siempre al público a que haga los coros, tanto los de la niña, que son fáciles de seguir porque repite la melodía y la letra. Uh-huh. Naceré, naceré, crez. La gente, naceré, y la gente hace, naceré, creceré, creceré, viajaré, viajaré, aprenderé, aprenderé, sufriré, sufriré, amaré, no moriré. Entonces, pero pido también que hagan los coros del estribillo. He llegado hace poco de mi viaje largo. Y tienen que decir largo. Claro, una voz varonil. Exactamente. Claro. Y luego que casi me descuido y no puedo volver. Y tienen que decir joder, no volver, sino joder. Joder. Ese es el máximo hit. Eso gusta muchísimo. Joder, a la gente tiemblan los recintos. Tira ahí palabra malsonante fuerte. Claro, entonces, para el disco, para esto necesitaba. Formamos una especie de coro muy con mucha hombría, pero la voz de Nacho era muy adecuada. Ese día vino a Barcelona, que estaba haciendo promo, y como siempre que viene nos solemos ver y tal, pues comimos juntos y se lo dijo, oye, tío, ¿te apetece Porque es que vendría muy bien tu tono de voz para ese rollo, que estamos para aquí. Y grabó eso y alguna otra cosa más. Una parte que dice medicación. Sale con una repetición de esa misma canción. De esa misma canción va repitiendo. También lo dice. La verdad es que tener amigos, compañeros, compañeros músicos y sobre todo también amigos, es algo que puede, también es bonito en esto, en esta profesión, y sobre todo da juego para colaboraciones de este tipo inesperadas, además completamente inesperadas. Ese día seguro que surgió, no, además en la comida, no estaría ni premeditado. Te lo juro que no. O sea, no. Y de repente, como, hostia, pues tío, ya que estás aquí, te apetece tal. Yo no sabía ni que iba a ir, si me llamó esa misma mañana. Fíjate. Y luego de repente da juego para tener un gran momento en un gran disco. Porque la vida es extraña y rara. Y tiene estas casualidades. Sí, y tiene estas casualidades. Un buen apunte para una próxima reedición. es un disco de corrientes circulares, tal y como lo hemos vivido, que nos ha traído otra vez a Fernando. O sea, te echábamos de menos. Vamos, así de claro. Ha sido un momento de... Fernando va a salir, va a volver, has pasado por muchos grupos, te hemos visto en casi todas las facetas del pop y del rock nacional, te hemos visto girar y moverte en todos los escenarios y en todos los aspectos casi, pero de repente cuando ya vas girando hacia los alienistas y cuando ya empiezas ya tu carrera en solitario, ya directamente se quito, nombre soy Fernando Alfaro y aquí estoy, era como, este es el músico que hemos escuchado siempre, pero que aquí está y se presenta con la cara descubierta y a pecho descubierto a demostrarnos todo lo que tiene dentro. Sí, es una cosa que podía haber hecho en otros momentos, pero a mí siempre me ha gustado estar en grupos. Está muy bien, tener un grupo es algo cojonudo. Y grandes grupos. Todo el mundo que tenga un grupo lo sabe. Y grandes grupos, ¿eh? Sí, que has estado en grandes siempre, grupos. Tener un grupo siempre es grande. A mí hay tu grupo es como estar en, es genial. Hay momentos de tu carrera. Yo nunca... Siempre estuve tentado de iniciar una carrera en solitario, pero desde muy al principio, desde antes del primer disco de Sus Bichos. De hecho, el germen del nombre del grupo es exactamente una especie de intento de carrera en solitario, como con el sobrenombre de Surfing Jesus, que me quería poner, porque el grupo inicialmente nos llamábamos Los Bichos, sin saber todavía que había un grupo en Pamplona que se llamaba así también. Porque además... yo creo que entonces todavía no se les conocía, fue como una casualidad esta. Y yo hice lo de Surfing Jesus, o lo quería hacer porque me cabré con ellos, porque típico despecho, ¿no? Así cabré de con claro. El resto del grupo, entonces dije, voy en solitario y me llegué a llamar así y tal. Luego me descabré y lo que hice, no sé, se me ocurrió hacer una mezcla de los dos nombres, así quedó lo de Surfing Bichos. Quiero decir que desde en cualquier momento de mi ya larga carrera, podía haber tomado esta decisión de ir en solitario, pero ya te digo lo de antes, que siempre me ha gustado estar en un grupo, es como estar arropado por tus amigos en todo momento. Esto es como la soledad del manager, ¿no? La novela de... ¿Era de Eduardo Mendoza? No, de Vázquez Montalbán. De Montalbán, sí. Y, bueno, en vez del manager, la soledad del músico en solitario. Ahora en realidad tengo un grupo, porque mi banda son como un grupo, pero ya no es lo mismo. O sea, ellos aparte tienen sus otros grupos y tal, entonces son como, pues tocan conmigo cuando yo tenemos algún compromiso y tal, y no es como el día a día, como los otros grupos que tuve. En cualquier caso es tirar de músicos, y tirar de músicos a lo largo de la carrera, tirar de amigos, lo que decíamos siempre, y momentos álgidos. Yo recuerdo, bueno, hablando de Surfing Bichos, Fuerte evidentemente es un tema que quedará para la historia, y que siempre será recordado como algo, pues eso, célebre. Pero luego que prácticamente podría decir temas de cada uno de los grupos en los que has estado, temas muy conocidos. Entonces, realmente son... fases, etapas de la vida que van creando al músico que hoy tengo delante, que todos podemos estar escuchando ahora mismo en antena, y que nos reconforta tenerte otra vez de vuelta, porque desde verte, pues eso, lo que decía antes, hay grandes momentos de tu historia como el detonador, banda sonora de Abre los Ojos, momentazo con Chucho, que encumbra quizás en un momento dado, que Amenábar también era... pues lo sigue siendo, pero en ese momento era muy celebrado como director, sobre todo por la originalidad de sus guiones y de sus producciones. Ahora ya son macroproducciones, es otro tipo de producción, está claro. Pero en ese momento, encontrar un grupo independiente, y permíteme la etiqueta, porque no nos gusta etiquetar, pero bueno, independiente. Sí, convengamos en que estamos en que no dentro es... de lo que se llama música independiente. Claro, entonces partiendo de eso, de repente, en una banda sonora de una película que podía... estar funcionando muy bien, pues, pues bueno, no recurríamos a grupos 40 principales. También que nadie se lo tome como algo negativo, pero bueno, que siempre ha habido grandes momentos en la historia de Fernando, a nivel musical, que bueno, han germinado, han llevado el camino, ha llevado hasta Fernando Alfaro y La vida es extraña y rara, que es el momento en que nos ocupa ahora mismo y donde estamos. Sí, sí, en realidad es como un paso más de mi carrera musical, en lo que, como decía, he estado en grupos y tal, pero también está el hecho de que el 99% de las canciones eran canciones compuestas por, canciones mías, digamos. Sí, con lo cual esto es un paso más de toda esa larga carrera y se nota. Se nota porque aunque ahí es sensiblemente diferente en cuanto a sonido, las canciones también son diferentes. Hay algo que se nota, que son primas hermanas las canciones de otra. De hecho, todavía yo en muchos acústicos, sobre todo los que hacía antes de grabar el disco, ahora ya como está tan reciente, pues toco básicamente el repertorio del disco nuevo, ¿no? Pero también de vez en cuando pues recurro a material más antiguo, canciones de cualquier etapa mía, desde el primer disco de Surfing hasta los últimos que he grabado. Y cuando hago el repertorio, de repente las mezclo sin pretenderlo y tal, y conviven perfectamente unas canciones con otras, quiero decir. O sea, hay una especie de algo que las une y que se nota que vienen del mismo sitio, sea cual sea ese sitio, pero sí, vienen, es verdad, tienen el mismo origen, aunque ese origen haya viajado y vivido muchas cosas, es cierto. En cualquier caso, tú que tanto, es verdad, o sea, has, tantas etapas distintas has vivido, ¿realmente la escena actual es tal como te imaginabas que podía llegar a ser, o ha cambiado muchísimo todo, excesivamente quizás? No, o sea, quiero decir, sí, ha cambiado. Ha cambiado, claro. pero lo previsible. Quizá en algunos aspectos debería haber cambiado mucho más. A mí me sorprende que sigan apareciendo artistas y grupos tan buenos como Zeta, ¿sabes? Se está haciendo música buenísima en este país últimamente. Yo creo que lo hablábamos antes cuando estábamos comiendo. Se puede decir. Los momentos de crisis y de penurias agudizan el ingenio, ¿no? El hambre, decíamos, despierta las neuronas y las pone de punta, ¿no? Y entonces, en momentos de crisis aparecen normalmente productos o producciones artísticas en la música, claramente, increíbles, más que en los momentos de mayor bonanza, sí, económica, digamos, ¿no? Y eso sí que no me sorprende, porque ya te digo que siempre ha pasado. A principios de los 90 también había una crisis económica importante, y también de repente hubo una especie de eclosión de grupos y tal. Lo que sí va madurando, lo que es todo el entramado que rodea a lo que es los músicos, o sea, la música en sí, los circuitos de salas, los medios, todo esto ha mejorado mucho, mucho. Antes había radios como la vuestra, era bastante difícil encontrarlo fuera de Madrid y Barcelona, y para de contar, muy difícil, si no era con apoyo público, por poner un ejemplo cercano. Sí, por poner un ejemplo, estamos aquí. Y en cualquiera de los casos, yo esto te lo preguntaba porque sí que noto a veces la sensación de que ha cambiado cuando hay músicos como vosotros, y te incluyo en la terna de Nacho, de Raúl, que sois unos revolucionarios, y entiéndeme bien la palabra revolucionario, es decir, tenéis claras vuestras ideas, sabéis qué tipo de música queréis hacer, y esté como esté la industria, tenéis la capacidad y las ganas y el entusiasmo suficiente como para crear un proyecto de la nada, y decir, a ver, yo quiero hacer esto y voy a hacerlo. Se ponga la industria como se ponga el mercado como se ponga, y ese es mi plan, y lucháis por ello. En ese sentido hablaba de cambios en la industria y de revolución, en vuestro caso, positiva, claro. O sea, ganas, más que revolución, son ganas y entusiasmo. Sí, es el resultado de un cruce entre, por un lado, la caída de la industria tal como la conocimos, que evidentemente se está desmoronando día a día, por razones que todos sabemos, por cómo la avaricia que tuvieron cuando sacaron el formato CD y ofrecían a un precio desorbitado un trozo de plástico de mierda, que les costaba 4 euros, eso fue una estafa a nivel mundial que luego han pagado. En cuanto la gente descubrió que era información digital y que se podía meter en el ordenador, y se acabó. Y luego aparecieron las redes, la red, vamos, internet, ellos se cavaron su tumba. El caso es que entre esa caída y necesidad de encontrar nuevas formas y encima experiencia por nuestra parte, porque ya tenemos claro. experiencia en el mundo como para saber dar los pasos adecuados por hacer algo así, porque a lo mejor cuando empiezas pues cuesta mucho más. De todas formas, hay gente que empieza. Ayer estuve en una mesa redonda allí en Madrid con dos miembros de Vetusta Morla y me llamó la atención, lo tenían clarísimo los tíos y han dado cada paso perfectamente dado, no toman las decisiones de forma asamblearia todo el grupo para no hacer nada que no quieran hacer nunca, para ofrecer un disco súper currado, aunque les cueste, aunque no tengan tantos beneficios, cosa que la industria jamás hizo. Siempre es que, claro, querían maximizar beneficios a costa de maltratar el producto. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Bueno, pues todo esto normalmente lo ves más claramente cuando tienes experiencia, cuando tenemos nosotros. Por eso yo creo que coincidimos en el tiempo, además, en un momento cada uno por trayectoria vital muy diferente, pero coincidimos, éramos amigos ya previamente y decidimos montarlo, lo de Marsophone. Y a partir de ahí tenemos nuevo disco de Raúl como Refri, tenemos nuevo disco de Nacho y tenemos nuevo disco de Fernando Alfaro. Además, disco esperado, como decía. La vida es extraña y rara es uno de esos discos que uno se encuentra de repente como un regalo. En este caso yo lo he vivido así, Corriente Circular lo ha vivido así, como, bueno, de repente temas como Camisa Hawaiana de Fuerza, primer single elegido, si no recuerdo yo mal, para La vida es extraña y rara, que hemos pinchado más de una vez y más de dos en Corrientes Circulares porque además nos gusta mucho. Es uno de esos temas optimistas que uno se encuentra y de repente dice, bueno, tenemos un Fernando Alfaro que está en todo su apogeo, está dándolo realmente todo, y cuando digo dándolo todo es alegría, música, técnica, la producción. Raúl estaba ahí también. Alegría y tristeza. Todo. A la vez. Es que es lo que tiene la vida, ¿verdad? Lo digo en serio, además. Es lo que tiene la vida, lo que hemos dicho, sí. Que es extraña y rara. Yo, Fernando, te tengo delante con la guitarra y no puedo evitar pedirte que si te puedes arrancar con uno de los temas. ¿Qué nos has preparado para Corrientes Circulares hoy? Pues ahora me apetece tocar lo que te apetezca, aquí sentado. Aquí estás en casa. Aquí te puedes lucir, puedes hacer lo que quieras. Aquí sentados y relajados y tal, me apetece tocar Extintor de Infiernos. Pues todo tuyo, cuando tú quieras, Extintor de Infiernos con Fernando Alfaro. Al despertar en este coche negro que se parece sospechosamente a un féretro, y al recordar mi vida en un momento, todo me hace sospechar que esto no va al aeropuerto. Y al recordar cómo mi oscuro amor ciego fue a invitar a casa Pedro sufrimiento, ¿cómo explicar que con lo que te quiero, cómo pude no echar a patadas al tal Pedro? Antes tu piel era de ángel del cielo, dije ayer que suave como la de un huevo, no tiene que ver con lo que te quiero, donde ponía ángel, ahora lo llamo huevo, la capital de California, ahora se llama Los Huevos, y el huevo exterminador también es parte del juego. tengas razón, cómo se pasa el tiempo, que no volverá todo lo que no hemos hecho. Y es la verdad cómo se escapa el tiempo, que anteayer era un niño y hoy ya casi un viejo. Pero mirad cómo me agarro a mi cuerpo, nunca sentí la vida como ahora que la pierdo. Y este ataúd no tiene maletero, no es muy normal para viajar tan lejos. No me traigáis ni flores ni recuerdos, ni me pongáis monedas, no, sobre mis ojos muertos. Que si he de pagar por todo lo que he hecho, traedme por favor un extintor de infiernos. Que si he de pagar por todo lo que te quiero, traedme sin tardar un extintor de infiernos. Pero esperad, que ahora que me acuerdo, me quedan tantas cosas que hacer, y aún partir no puedo. Esperad, que ahora que lo pienso, me quedan tantas cosas que hacer, como se escapa el tiempo. Aplausos generalizados a este lado de la mesa, al otro lado del estudio y seguramente al otro lado de los micrófonos, Fernando, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Pero de punta, ¿eh? Tremendo, tremendo. Nada, ponte cómodo, tranquilamente. Sí, sujetamos la guitarra mientras Fernando se pone cómodo. Realmente es impresionante tenerte en el estudio y sobre todo escuchar algunos de los temas que tienen este... La vida es extraña y rara, tan tremenda. Oye, ¿qué guitarra más bonita llevas? ¿Veracruz? Sí, es una marca barata esta guitarra. Me la recomendó un amigo de Gijón, que en relación calidad-precio estaba de puta madre y tal, y me la compré y ahí sigo. Yo, ahora que la he podido tocar, impresionante. Oye, qué honor, ¿eh? Haber tocado tu guitarra, lo digo en serio, ¿eh? Las cosas como son. Y más después de haber sacado lo que la acabas de sacar, ¿eh? Aquí delante de mí. Impresionante, sí. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Gracias, tío. Oye, más cosas que me llaman la atención. En los cambios que han habido en todo este tiempo, y algunos que ya tenemos una edad los hemos vivido, esto de las redes sociales, ¿a vosotros te hablo a vosotros o te hablo a ti directamente, ¿hasta qué punto te afecta? Me refiero, ¿sí que las utilizas de cara a llegar al nuevo público que parece que todo el mundo ahora lo usa? Sí. Te digo vosotros, me refiriendo a ti de forma particular, o Marsofón, del cual formas parte de forma también específica. ¿O es algo que estáis ahí tanteando aún? Es que es difícil, ¿eh? Esto de las redes sociales. Lo usamos, sí, lo usamos más cada uno por separado. Cada uno lleva su propio... Y sí que las atendemos además directamente a nosotros. Bueno, en mi página tengo que decir, se llama Fernando Alfaro guión oficial. Ah, Fernando Alfaro guión oficial, sí. .com. No, es en Facebook. Ah, vale, en Facebook. Vale. Y claro. Twitter no tengo porque creo que es demasiado adictivo. La gente que conozco que lo tiene está cada día y un día lo van a atropellar como a Gaudí, que lo atropelló un tranvía, pues les va a pasar lo mismo porque están todo el puto día con el Twitter, con el móvil, ¿no? Y yo no me quiero arriesgar a que me atropellen. No, plan, no es necesario. Pero lo del Facebook sí que además lo mantengo bastante activo y me gusta utilizarlo, me parece una forma muy interesante, muy chula de tener contacto directo con la gente a la que te diriges, cuando la gente que a la que le llega tu música, con la que tienes un punto de conexión especial por esa razón o por lo que sea. Y entonces sí que lo utilizo. Y lo que te decía, en mi página a veces ponen post gente que de la oficina, digamos, que no soy yo, pero la mayoría, o en muchos casos, los pongo yo directamente. Y pongo cosas que me... Por ejemplo, pongo... siempre estoy colaborando en un programa de radio de Madrid, de Radio Círculo. Y ¿En Radio Círculo estás? Muy bien. Sí, en un programa que se llama El Telescopio, que lleva Jorge Bon. Me lo apunto, ¿eh? No sé si lo conoces, pues... Sí, sé cuál es. Son los lunes los programas, entonces me llama, porque está en Madrid y en Barcelona, y solo un tema concreto de actualidad, diferente cada semana, elijo dos canciones que tienen que ver y suelto un pequeño speech ahí en relación, y es curioso, porque además es bastante divertido. Y entonces lo suelo poner en el Facebook, quiero decir que lo utilizo además personalmente, no lo dejo a mi departamento de promoción, ¿sabes? Y es, creo que ese es el valor que tienen las redes sociales, el acercamiento personal de la gente. ¿Qué ocurre? Que hay una especie de... Pues que todo, a mí también me pasa, yo también soy muy curioso con la vida personal de la gente en general. Entonces, pasa, lo digo porque, por ejemplo, Antonio Luque, su perfil personal tiene muchos más seguidores que su página oficial como señor Chinarro. Como señor Chinarro. La gente está más interesada en las cosas que, por cierto, él sí que está totalmente enganchado, ¿sabes? Que pone continuamente cosas y tal, y ha llegado a poner del último disco que va a grabar, o está grabando. Está en ello. Ha llegado a poner las letras de las canciones para pedir opinión de la gente, tío. Lo hace. Doy fe. Doy fe que lo hace. Puede llegar a extremos increíbles. Antonio, tío, además, me pidió en mi perfil personal de Facebook, que tampoco el de Corrientes Circulares, un día me levanto, pum, Antonio Luque te ha pedido ser amigo. Digo, tiene narices que Antonio me esté diciendo a mí, sí. Cuando además hemos hablado en otro montón de ocasiones, a otros niveles, evidentemente. Entonces me hace gracia. Yo soy muy amigo, muy amiguete mío, y me acuerdo que en un momento determinado tomó la decisión de, pero como la del adicto, ¿no sabes? De dejarlo, sí. Y tal. Y la gente, oh, ¿qué pasa? Tal. La gente también enganchada a la página de Luke, porque tiene, claro, muchos seguidores y tiene mucho... Pero porque le da mucha vida. Y, sí, le da, o sea, mucha, pues, vida. Es que pone cosas muy, muy interesantes, yo siempre, sí, entro por eso. Y le suelo comentar cosas también. Y la gente, oh, ¿qué ha pasado con el perfil de Antonio Luke? Que no ha desaparecido, todo el mundo ahí tirándose de los pelos y tal. Y ya volvió enseguida. Yo y le puse recaída en picado, ¿eh? Me dice, sí, pero esta vez me voy a contener. Y ya digo, sí, ya, seguro. Segura. Seguramente. No, bueno, coño, esa parte es como una herramienta, es una, yo qué sé, forma parte de nuestra vida ya. O sea, las redes sociales forman parte de la vida. En muy poco tiempo se han hecho un hueco. Y entonces, para un músico, como decía antes, tú eliges ya hasta qué punto quieres enseñar tu vida personal o no. Pero en general, como para comunicar. Para como herramienta cosas profesional. Que vas a hacer y recibir feedback de la gente también. Claro. Opiniones sobre cosas que haces, incluso sobre canciones. Uh-huh. Como decíamos con este hombre. O sea que... Sí, yo personalmente sí que lo utilizo, sí, mucho. Sí. Como herramienta profesional está claro que es una herramienta que se puede utilizar perfectamente para trabajar, sobre todo lo que hablamos, para el feedback, el saber que qué piensa la gente o qué opina o sí. Un poco la gente que además se supone que si está ahí es porque te sigue, le gusta claro, lo que claro, haces claro. En general, por lo menos el gran, la mayor porcentaje de gente está por eso. No hay otra motivación. Entonces siempre es bonito tenerlo ahí. El feedback que has recibido de La vida es extraña y rara en general a nivel mercado, medios, sobre todo público, ¿es el que esperabas? ¿Estás contento? Eso es importante. Sí. Porque el disco es para estarlo, ¿eh? O sea que sí. Ahora falta el feedback. Vamos a ver, el feedback. Si hablamos de la intensidad de esa, de ese rayo de feedback que viene, sí, quiero decir, a la gente que ha podido escucharlo, le gusta muchísimo a todo el mundo. A mí, sí, además se nota que en eso se nota mucho la sinceridad de la gente, no te dice nadie por la cara que una cosa le gusta mucho, si no es así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hoy día está más complicado llegar a la gente. O sea, hay muchísima gente haciendo música, mucha más que antes. Eso yo lo noto mucho porque tengo la carga bastante larga como para poder comparar. Y claro, es más difícil. Es más difícil también a la hora de tocar porque hay muchos más grupos. Y la situación económica tampoco es muy bollante como para tampoco que ayuda. La gente vaya a muchos conciertos. Entonces, quiero decir que son momentos difíciles, pero bueno, ahí estamos, para eso estoy aquí. El disco tiene ha salido hace 5 meses. Sí, dice, o sea que, estamos aún casi en el periodo de promoción, como creo que dice. Por sí, eso sí. Que... Es que, claro, ocurre también que, además de esta ultramasificación, que gracias a ella hemos descubierto grupos buenísimos, pero bueno, es una ultramasificación, hay... una especie de aceleración de los tiempos exagerada. O sea, yo mismo me ha pasado que este disco me da la sensación de que lleva mucho más tiempo en la calle de lo que lleva realmente. Digo, el otro día, pero tío, si ha salido hace nada, joder. Salió en abril. Eso te iba a decir, en abril, en mayo, abril, lo mayo, recuerdo. Junio, sí, junio, sí. 5 o 6 meses. Sí, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo para eso, en primavera. O sea, además, primavera ya avanzada, la primavera. Sí, sí. Entonces, es pronto para saberlo todavía, pero. Yo estoy súper contento es de notar eso. Que no, además, no solo la gente que me ha seguido siempre, a los que han flipado con el disco, sinceramente. Yo creo que, no sé, a lo mejor que los que no les gustan no me han dicho nada. No, ya sin coña, se nota eso. Hay muchos indicios que me dicen que es así. Que todo el mundo que me ha seguido más o menos en algún momento de mi carrera. Pues este disco les ha sorprendido y les ha gustado mucho, les ha llegado. Pero también mucha gente que no me ha oído nunca, también me lo dice, o sea, gente que me ha descubierto con este disco, que es bastante sorprendente, pero es así. Bueno, bienvenido sea también. Eso pasa en conciertos sobre todo, por eso también mola tocar, porque estás ahí, te estás enseñando, pero encima muchas veces a gente que no... Cuando tocas en festivales es sobre todo ahí, lo mejor que tiene, que gente que a lo mejor por eso no... Ante tanta oferta, pues no te ha prestado atención y de repente te descubre y empieza a interesarse porque le llega lo que haces, ¿no? Que es un poco lo que buscas, ¿no? Nosotros bien que lo celebramos, ¿eh? Porque sí que es cierto que si hay gente que todavía no ha descubierto a Fernando Alfaro, yo desde aquí ya lanzo la llamada de no saber lo que te estás perdiendo. Te lo digo a ti que estás al otro lado de las ondas ahora mismo, del ordenador, no sabes lo que te estás perdiendo un músico que realmente ha dado mucho y va a seguir dando mucho. Tanto que como sigues con la guitarra, con esta Veracruz tan bonita, te pido un siguiente tema para Corrientes Circulares. ¿Qué tienes preparado, Fernando? Pues pensaba tocar Camisa Hawaiana de Fuerza. Primer single, además, de La vida es extraña y rara, del que hemos hablado sí. Antes. Perfecto. Cuando quieras, todo tuyo. Cada loco con su tema y cada loco en su isla de Elba. Camisa hawaiana de fuerza, así podré disimular. Porque es bastante larga y así por fuera tapa todo este amor que te puedo dar. Camisa hawaiana de fuerza, la fuerza. tormenta que nos va a arrasar. Porque estas flores raras de su estampado estampan toda la locura que te puedo dar. Y es que me vuelves loco de atar. Si tu amor me hace libre, ¿por qué no puedo irme? Ni medio metro me puedo alejar. Cuando por la calle andas, revientan las fachadas y se van derruyendo viviendas y comercios. Subía de dos en dos los escalones de tu corazón. Si era una escalera de Escher, me daba igual. Le ha crecido el pelo y la barba sin afeitar. Se ha dejado barriga y su amiga la botella de tequila y su isla lo arrullarán. Camisa hawaiana de fuerza, la fuerza de un amor total. Camisa hawaiana para el fin de semana o para el fin del mundo que será. Camisa hawaiana de fuerza, mi encadenada libertad. Si tu amor me hace libre, ¿por qué no puedo irme? Ni medio metro me puedo alejar. Fin de semana como un fin del mundo, fue una locura total, con catástrofes y tal. Sálvese cada cual. Fin de semana como un fin del mundo, fin de semana como un fin del mundo, fin de semana como un fin del mundo. Impresionado estoy, impresionante la canción. Impresionante escucharte en directo, tenerte a medio metro de distancia y escuchar una de las canciones favoritas de esta temporada de Corrientes Circulares. Pedazo de temazo. ¿Cómo llega la composición de estas letras? O sea, realmente te salen del alma. Es que eso sale desde dentro, ¿no? Eso sí, no es premeditado. Sí. Quiero así decir, es. Vamos a ver. A mí hay letras que me salen muy de un tirón. Uh-huh. Y otras que me las curro bastante, pero porque para poder decir lo que me sale del tirón, que es lo que he hecho cuando he hecho la música de la canción, para poder decir eso exactamente, hay veces que me lo tengo que currar más. Entonces busco la matemática exacta del lenguaje para decir exactamente lo que quiero decir de forma precisa, digamos, ¿no? Esas me llevan más trabajo. Otras, ya te digo, salen mucho más. No uso la escritura automática propiamente, que es algo que se ha dicho de mis canciones y no es verdad, porque no. Suelo trabajar bastante las cosas, entre las cosas, porque también. Bueno, lo hago por satisfacción del momento. Iba a decir, claro, que lo hago también porque luego tienes que, al fin y al cabo, tienes que estar cantando, claro, repitiendo continuamente. Mucho tiempo, sí. Pero no es por eso. Eso es, digamos, un efecto colateral. Luego, por la satisfacción egoísta del momento, intentas contar algo a la gente, pero te lo estás contando a ti el primero, es una especie de... Claro, es verdad, tú eres el primer oyente de tu propia composición. Sí, vamos a ver, la sensación que te da cuando terminas una canción, le pones la última frase, porque hay veces que esa última frase es como el último, la piedra esta, ¿cómo se llaman las piedras clave de los arcos? La piedra roseta, bueno, ¿cómo se llama? Sí, la que encaja realmente todo el arco para que no se desmorone. Muchas veces la última frase, o las dos últimas frases, te cuestan encontrarlas para que sea precisamente esa piedra clave, ¿no? Y cuando lo encuentras, es una sensación increíble. Cuando la tocas y la cantas por primera vez, tú solo, bueno, o para alguien. Es un círculo que se ha cerrado. Sí, sí, es una sensación muy... Por eso te digo que buscas primero, de forma egoísta, gratificarte a ti, ¿no? Y luego, por supuesto, la estás contando algo a la gente. Entonces buscas comunicar. El ser humano es comunicación. Por eso es tan importante lo de Internet y las redes sociales, porque es la sublimación absoluta de la comunicación. Lo que nos hace humanos es el lenguaje, tío. O sea, el lenguaje y la comunicación. Y es todos con todos y en todo momento. Sí, claro. Por eso. Yo, además... vengo de una etapa en la que he estado muy aislado del resto del mundo. Me petó el correo electrónico y pasé de vaciarlo. Me rebotaban todos los mensajes. No cogía el teléfono. No, una época bastante larga, además, que estuve como retirado de la humanidad. Y entonces ahora lo he cogido con más esta reedición de la vida que llevo entre manos. El asunto este de la comunicación lo he cogido con ganas, por eso lo del Facebook y todo esto también, ¿no? Es un Fernando Alfaro 2.0 que te tenemos de vuelta. Sí, se podría decir. En este caso, lo único que te pido es que no desaparezcas nunca más, por lo menos tanto tiempo. Haz el favor de no tenernos a los que te seguimos ausente tanto tiempo, que te hemos echado de menos, ¿eh? Para nosotros hoy ha sido de verdad un honor tenerte en Corrientes Circulares, disfrutar de tu presencia, de tu sabiduría y de tu experiencia, de tus canciones. Y bueno, lo único que te voy a decir es que tengas toda la suerte del mundo para La Vida Es Extraña y Rara, y bueno, y para todo lo demás. Y para La Vida en general. Y para La Vida en general, sin que sea extraña y rara, que eso va de serie. Que lo disfrutes mucho todos los momentos que te esperan en el futuro. Lo que estás haciendo ahora de promoción, girar, y todos los formatos que hemos hablado antes nosotros fuera de micrófono del tipo de concierto que estás dando. Y lo dicho, no desaparezcas tanto tiempo, que te echamos de menos siempre. Así que... Vale. Ya sabes que esta es tu casa. Bienvenido de verdad a Corrientes Circulares. Vuelve pronto, ¿eh? Vale, encantado estaré, como estoy encantado de estar aquí. Así que ya sabes, vuelve pronto. Gracias por haber estado en Corrientes Circulares, Fernando. Gracias a vosotros. Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie antes. Es decir, con tantos cómics, películas, series de televisión, cualquier flipado solitario podría haberse hecho un traje. ¿Tan emocionante es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos querido ser un superhéroe. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero de Adamantium, David Verdú. Buenas noches, David. Buenas noches, Jorge. Aquí estamos para comer colacao a cucharadas esta noche. Oye, las noticias, hemos estado unas semanas parados. Volvimos la semana pasada con el Corrientes Circulares número 100, pero las noticias no han parado. En las últimas tres semanas ha estado la cosa movida. Programón el número 100, por cierto. Y las noticias no han parado, como bien dices. El columpio de Sino es una de nuestras primeras noticias. El columpio de Sino, que ha informado a través de Twitter sobre el vídeo no oficial de Diamantes, el tema de 6 minutos que da título a su último álbum. Se trata de un montaje sobre imágenes que te resultarán familiares si eres un fan de la banda. Ha sido realizado por Jesús Puello en Pamplona. El columpio de Sino siguen trabajando en su nuevo álbum, continuación del exitoso Diamantes, que ha sido reconocido en numerosos medios de comunicación nacionales y ha estado incluido en nuestra lista de mejores discos del año. Diamantes, el columpio asesino. Thank you. llaves del cielo, el diablo da las llaves del cielo, el diablo da, el diablo da, el diablo da, yeah, yeah, yeah, yeah. Errantes sin solución. Después del notable taller de memoria que tan buenos ratos nos hizo pasar en 2010, Johnston ha anunciado su continuación a través de Twitter. El cantante ha dicho que grabará el nuevo álbum en febrero en los estudios de Paco Loco en Cádiz. Al preguntarle a través de esta red social en qué punto anda más o menos, ha contestado que lo más seguro es que salga antes de verano. Buenos recuerdos, Johnston. Comunicado que acaban de terminar de grabar su nuevo disco. Para celebrarlo, ofrecerán un concierto especial en un recinto muy querido para ellos, el Delaware Pavilion en Pixex on Sea en East Sussex. El concierto será el 9 de marzo y allí desvelarán por primera vez sus nuevas canciones junto a algunos de sus viejos éxitos. Como pista, en una entrevista en marzo pasado, dijeron que el nuevo álbum tendría elementos de todas sus etapas, con mayor atención en Under the Iron Sea y canciones como Spiraling. Desde el año pasado, Jesse Joseph Quinn es un miembro oficial de la banda inglesa. Spiraling, King. wanna be a winner? Did you wanna be an icon? Did you wanna be famous? Did you wanna be the president? Did you wanna start a war? Did you wanna have a family? Did you wanna be in love? Did you wanna be in love? Brandon Flowers fue entrevistado hace poco por la BBC, donde confirmó que los Killers están trabajando en un disco nuevo que saldrá este año en verano o en invierno. Bueno, ya tienen de hecho alguna de las canciones y de momento destacan una clarísima llamada Battleborn. Además, sobre el sonido del disco ha dicho que no será Hot Fuzz 2, ni Sandstown 2, ni Day and Age 2, sino que más bien cogerán lo mejor de cada uno para hacer lo que mejor saben hacer. Sin embargo, en otras publicaciones hemos podido leer que hay títulos como The Slug Tech, Runaways y The Rising Tide que suenan mucho y se habla de un sonido más guitarrero tipo Day and Age. Nosotros nos quedamos con los sonidos clásicos Somebody Told Me The Killers. Like this, anything goes. Todos los que seguís a Hot Chips a través de Twitter habéis podido leer estos días pasados que la banda está a punto de tener canciones suficientes para publicar un nuevo álbum. El mensaje exacto era: novedades sobre el disco de Hot Chip. Tenemos una canción más que grabar y entonces tendremos canciones suficientes. No podemos esperar más para tocarlas. Se espera la continuación de One Life Stand para más adelante en este año. Un par de títulos para el disco podrían ser Ends of the Earth y Look at Where We Are. Mientras, nos quedamos con I Feel Better, Hot Chip. We're meeting arms to arms. Nothing is wasted. I only want. probando, ¿se oye mejor? Bien. ¿Me oís todos? ¿Los de la estantería me oís también? Ok. Corrientes circulares, agenda. Amaral sigue con su gira Hacia lo Salvaje esta noche en la Sala Custom de Sevilla. Bravo Fisher hoy viernes en el Costello Club de Madrid. También hoy Corizonas en la Joyce Lava de Madrid. Holy Water esta noche en el Café Pop Torgal de Ourense. Esta noche también estará Alondra Belli en el Salón de Arte de Caja Murcia en Lorca. Y también hoy viernes Eric Fuentes y El Mal en la Casa de la Música en Manresa. Sidoní con su gira Del Aullido y el Gato Siamés, presentando su último trabajo El Fluido García, estarán esta noche en la Sala Mirror de Valencia y mañana en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Burrito Panza hoy viernes en Valencia en la Sala Matiz y mañana sábado en la Sala Siroco de Madrid, junto a Wigun y Las Ruinas en la Fiesta del Genio Equivocado. The Bright esta noche en la Sala Veluria de Albacete y mañana en el Winter Indie City de Segovia. Loquillo estará esta noche actuando en el Teatro Colón de La Coruña, mañana sábado en el Teatro Arriaga de Bilbao y el jueves 26 en el Teatro Filarmónica de Oviedo. The Raytons hoy viernes en la Sala Karma de Pontevedra, mañana en Le Club de La Coruña y el jueves en la Caja Blanca de Málaga. Russian Red sigue con la gira de su disco Fuerteventura por tierras extranjeras. El domingo estará en el Celtic Connection Festival en el Mitchell Theatre de Glasgow, Escocia, y el lunes en la Union Chapel de Londres. Y en nuestro país el domingo tendremos a One Apes en la Sala Heineken de Madrid y el lunes en Barcelona en la Sala Apolo. Y por último el jueves Maronda en la Sala MUC de Barcelona. ¿Quieres ser payaso? Pues claro, como tú, como el abuelo, como todos. ¿Payaso tonto? Sí, el que hace reír a los niños. No, es mejor que seas payaso triste. ¿Por qué? Porque has sufrido demasiado. Hijo, tú nunca vas a tener gracia. Nunca has sido niño. Desde pequeño te has enfrentado con la muerte. Tendrás que ser el payaso triste. El que lleva la ceja grande y el saxofón pequeño. El que acompaña al gracioso. El que le ríe los chistes. Y hemos llegado al final. No olvides que puedes escuchar nuestros podcasts y seguir toda la actualidad de la semana a través de nuestra web, corrientescirculares.es. Y recuerda, el día 18 de febrero celebraremos la fiesta del programa número 100 de Corrientes Circulares en Camelot Stadium de Elche con Mario Vaquerizo y sus Nancys Rubias. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y como este es el programa 101 de Corrientes Circulares, nos despedimos con un homenaje a un disco mítico que utiliza ese número de nombre, el 101 de Depeche Mode y este Just Can't Get Enough. Buen fin de y saludos circulares. Thank you very much. Just like a rainbow.